que vivo para amarte. Pienso que tú sientes lo mismo. Sabes que vivo para amarte. Quiero que confíes en mí. Para toda la gente, la nueva fuerza. Olvidar que por otro me dejó. Por eso quiero, quiero emborracharme para olvidar a esa mujer. Por eso quiero, quiero emborracharme. Cantinero, sírvame una copa más. Por eso quiero, quiero emborracharme para olvidar a esa mujer. Por eso quiero, quiero emborracharme. Cantinero, sírvame una copa más. Que tu mamá no me quiere a mí porque dice que soy un pobre que no tiene plata, pero ella no sabe que lo único que quiero yo es tu amor. Solo por amor yo quiero estar contigo. Nunca encontrarás un pobre como yo que te brinde tanto amor.